sentía junto con su segunda familia como lo era su equipo. Ellos, el agosto, día 15 de 2017, estaban preparados para una final que tenía en la ciudad del Meta, un pueblo llamado Puerto Gaitán. El equipo muy feliz de estar en esa final y cada vez entrenaba para llevarse ese torneo a sus casas. Y así fue, los jóvenes se dedicaban a entrenar cada vez más fuerte y así ser los mejores del país.